presencia nada más, como para que no tengan en cuenta. Hay compañeros que están pasando necesidades y bueno, hace 2 semanas nos pidieron tiempo de parte del gobierno. Creo que 2 semanas es bastante un tiempo prudencial, así que bueno, hoy refrescarles un poco la memoria que estamos todavía en la misma. ¿Algún pedido de arroyo, digo, al funcionario nacional que viene? No, más que nada para que el gobierno provincial nos tenga en cuenta, visibilizar nuestra protesta siempre. ¿2 semanas, vos decís, el día que le prometieron ayuda? Hace más, me parece, ¿o no? Sí, pero tuvimos una reunión en el Ministerio de Acción Social, y bueno, se iban a relevar nuevamente los casos más urgentes, tratar de ver a todos los compañeros, contactarse con todos los compañeros, pero bueno, todavía nada. Igualmente, la ayuda que brindó el Estado, quería brindar, era tarjetas o alguna ayuda social. Ustedes no están pidiendo eso, están pidiendo que reviertan la situación laboral. Claro, nosotros en nuestro reclamo de fondo es el tema laboral. Y después, ya te digo, ayuda para algún compañero que esté más necesitado, seguro, sea tarjeta social, no estamos acostumbrados. Pero bueno, la situación se pone cada vez más difícil y nosotros seguimos sin trabajar. Esa ayuda hoy no está. No, todavía no. Nos pidieron un tiempito, como para, ya te digo, sondear a toda la gente, pero bueno, 2 semanas ya es un tiempo como para tomar decisiones. ¿Creen que la ayuda de fondo puede venir, digamos, que ustedes tengan un trabajo de lo que saben hacer? No creo. Con respecto a lo que antes hacíamos, no creo. La promesa que había en su momento cuando estuvieron reunidos con Pedontá de algunos créditos de microemprendimiento y eso, ¿avanzó en algo en alguno de los casos? Que yo tenga entendido, no, nada. No, es siempre lo mismo, es charlar y promesas y de acá y de allá, pero no, real nada. ¿De qué vive hoy un ex trabajador de Calzar? Y el que le quedó algo de su, ¿cómo es?, de su indemnización, vivirá de eso. Después de changas. La realidad son changas y bueno, cuando sale algo tampoco es que decís, trabajás todos los días. Bien, está. Bueno, muchas gracias.